Cuaderno de cocina de la marca de la almohada. Dirigido a la mujer, a la ama de casa. Bien, señoras, ¿cómo voy mezclando? El azúcar debe estar, señora, bien sequita. No le pongan nada raro, ¿eh? Son muy ricos. Hola, mi nombre es Laura y soy productora de La Marca de la Almohada. Receta de hoy. Les voy a recomendar, les voy a sugerir una receta que no falla nunca. La torta de mandarinas. Ingredientes. Necesitamos 2 mandarinas grandes o 3 si son medianitas, 2 tazas de azúcar, 2 tazas de harina leudante, 2 huevos y media taza de aceite. Atención. La medida es la taza grande, la que usabas para el café con leche o tomarte un té. Preparación. Bueno, lo primero que hacemos es agarrar las mandarinas y lavarlas bien, ahí con cáscara y todo, porque vamos a usar hasta las cáscaras. Agarras la mandarina, la cortas a la mitad como si fuese una naranja y le sacas todas las semillitas. Eso lo metes en la licuadora o en algún recipiente donde lo puedas licuar. Con la mini pimer, si no. Le agregas los 2 huevos, la media taza de aceite y las 2 tazas de azúcar. Y licuas todo. Toda esa mezcla la pasas a un bol, le vas a ir agregando las 2 tazas de harina y batís. Batís. Algunos dicen que hay que mezclar. Yo te sugiero que hay que batir hasta que suban los globitos. Una vez que tenés toda esa mezcla bien integrada, lo volcás en un molde, previamente enmantecado y enharinado, y lo llevas al horno. Y esperas 45 minutos a un horno bien bajito. ¡Importante! Es importante encender el horno apenas uno empieza a hacer toda la preparación. Encenderlo bajito y dejarlo en esta misma temperatura durante toda la cocción. Un secretito. Viene bien usar un molde sabarín, esos que son como de flan, porque la torta se cocina mucho más pareja. Y para decorarla, uno puede o bien espolvorearla con azúcar impalpable o rallarle chocolate amargo arriba y queda perfecta. Súper recomendable para acompañar unos mates, para un postre, para compartir con amigos, para sorprender a la familia, a los amores, a los amigos. Y la verdad es que sugiero esta receta porque es la única que me sale bien. Y además le tengo mucho cariño porque es la única torta o el único postre que yo preparé alguna vez y que me pidieron la receta. Después de probarla, la gente me pidió la receta. Y no me la podía creer. Para dejar tu receta, escribí a lamarcadelalmohada@gmail.com. Les pido que ustedes las prueben y después me comuniquen el resultado. ¡Ah! También estamos en Facebook.